Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comienza aquí una nueva edición de Original y Copia, el programa que os acompaña a conversiones desde la sintonía de la Eurogate Amazazpi Irratia. Os habla Fermín Larrondo y estaré acompañándoos a lo largo de los próximos 60 minutos. Y bueno, vamos a no perder ese tiempo que tenemos y ir presentando la que va a ser la primera versión de hoy. Los escoceses de Waterboys debutaron en 1983 con un LP homónimo, en el que se dejaban sentir las influencias de figuras como Bob Dylan, Patti Smith o David Bowie, que en aquella época eran referencias indispensables en la escena del pop y del rock. En 1985 alcanzaban un éxito considerable con la publicación del álbum This is the Sea, en el que se encontraba el tema The Hall of the Moon, que los llevó a las listas de éxitos del momento. Sin embargo, a finales de la década de los 80, cuando Mike Scott y su banda decidieron mudarse temporalmente a Dublín, la influencia del folk irlandés se dejó notar de forma patente en trabajos como Room to Roam o Fisherman Blues, y es precisamente en este último disco donde se encontraba uno de los temas más famosos del grupo, And the Bang on the Air. En 2015, el cantante norirlandés Lee Matthews recuperaba aquel tema de éxito de los Waterboys en un álbum titulado Great Day to Be Alive, Buen Día para Estar Vivo, aunque reduciendo la canción, que en el LP de los escoceses duraba más de 7 minutos, y también dándole un toque mucho más folky. Lindsay was my first love, she was in my class. I would have loved to take her out, but I was too shy to ask. The fullness of my feeling was never made clear. But I sent her my love and a bang on the ear. Nora was my girl when I first was in the group. I can still see her to this day, stirring chicken soup. Living in Australia, working for an auctioneer. But I sent her my love and a bang on the ear. Deborah broke my heart, and I the willing fool. I fell for her one summer on the road to Liverpool. I thought it was forever, but it was over within the year. Oh dear. But I sent her my love and a bang on the ear. Bound by a ball and chain. In It started up in five, it ended up in tears. But I send her my love and a bang on the ear. Crystal was a rover from Canada, she hailed. We crossed swords in San Francisco, we both lived to tell the tale. She is, oh, but if I had her here, I'd give her my love and a bang on the ear. I'd give her my love and a bang on the ear. Here Comes Your Man se lanzó como sencillo del álbum The Pixies Doolittle en junio de 1989, llegando al puesto número 3 de la lista Modern Rock Tracks del Billboard en Estados Unidos. Compuesta por Francis Black, fue grabada en la primera demotape de Pixies, pero no se incluyó ni en Common Pilgrim ni en Surfer Rosa, los dos primeros LPs de la banda, ya que los productores la consideraron como una anomalía dentro del repertorio del grupo. Sin embargo, cuando se publicó como single, los críticos la recibieron muy favorablemente. De hecho, John Dolan, de la revista Spin, comentó que era la canción más accesible hecha jamás por una banda underground. En 2013, Pete Jorn incluía Here Comes Your Man en Sings the Classics, un álbum solo de covers en el que se versionaban canciones que iban desde Henry Mancini o los Beach Boys hasta Roxy Music, Simon & Garfunkel, o, como es este el caso, The Pixies. Outside there's a boxcar waiting outside the family store. Out by the fire breathing outside we wait till face turns blue. Original y copia. El programa de las versiones We might be strangers. En la Arogueita a Masaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. Zutani. En 1966, muchos jóvenes norteamericanos, influenciados por el movimiento hippie que poco a poco se iba extendiendo, decidieron cruzar el charco para conocer lugares remotos llenos de exotismo. Uno de aquellos jóvenes era Graham Nash, posteriormente miembro de Crosby, Stills, Nash & Young. Nash se plantó aquel mismo año en Marruecos para vivir una experiencia que, según dijo posteriormente, le marcó en gran medida y que se trataba de viajar en tren desde Casablanca hacia el sur para hacer el recorrido del conocido como Marrakech Express. Nash empezó el viaje en primera clase, rodeado de gente que le parecía poco interesante. Según él, los viajeros eran principalmente turistas adinerados y señoras con el pelo azul en busca de aventuras. Así que el joven decidió que la primera clase era jodidamente aburrida y abandonó su asiento para explorar los otros vagones del tren en el que viajaban las gentes del lugar, quedando fascinado por todo lo que vio. 3 años después, entre las 3 y las 4 de la madrugada del 18 de agosto de 1969, coincidiendo con el famoso Festival de Woodstock, Crosby, Stills, Nash & Young se reunieron por segunda vez en público como banda e interpretaron un set que incluía el estreno del primer sencillo de su álbum de debut. Se trataba precisamente de una canción inspirada en aquel viaje y titulada Marrakech Express, que ahora escucharemos interpretada por el músico islandés John Olafsson, que la incluyó en el recopilatorio Stone Free, publicado en 1996 y en el que participaban un puñado de nuevos músicos de aquel país. Looking at the world through the sunset in your eyes. Try to make the train to clear the rocking skies. Bucks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American made is 5 foot tall. And you, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where the lead. Listen up to what's been said to you. Would you know we're riding on the America's Express? Would you know we're riding on the America's Express? They're taking me to America's. All aboard that train. All aboard that train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my gold coffins hang in the air. Charming cobras in the square. Subtle levers, what we wear at home. Would you know we're riding on the America's Express? Would you know we're riding on the America's Express? They're taking me to America's. All aboard that train. All aboard that train. All aboard. El primer trabajo discográfico del último de la fila data de 1985 y se titulaba Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Era el debut de una nueva banda formada por músicos ya entonces veteranos, porque Manolo García había militado anteriormente en Los Rápidos y junto a Quimi Portet, ex componente de Cool de Mandril, había creado un combo anterior llamado Los Burros. Aquel primer álbum del último de la fila no tuvo la repercusión esperada, a pesar de que en él figuraba uno de los temas posteriormente más icónicos del grupo, Querida Milagros. Sin embargo, un año después, Manolo y Quimi conseguían ampliar su público con la edición de su segundo LP, Enemigos de lo Ajeno, gracias, entre otros motivos, al avance que ofreció la revista Ruta 66 al publicar un single promocional en formato flexidisc que contenía una magnífica canción que se incluía en el nuevo álbum, Insurrección. Uno de los más prolíficos y versátiles músicos de la escena pop catalana actual, Miqui Puig, fundador de Los Sencillos y productor de innumerables bandas, presentaba en 2010 un álbum de versiones titulado Homenaje a Barcelona, en el que, junto a canciones de Loquillo, Mishima, Los Salvajes o Los Negativos, también incluía un cuidadísimo cover de Insurrección, dotando al tema de unos arreglos realmente sorprendentes. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Reconozco que la banda de Omaha, Black Ties, es uno de los grupos de folk rock independiente que más me atraen en la actualidad. Su cantante y frontman, Conor Oberst, ha sido comparado en ocasiones por la crítica con Bob Dylan o Leonard Cohen, aunque su predilección por temáticas oscuras como la depresión y el alcoholismo le convierte en un músico bastante peculiar. Si tuviese que elegir una de entre todas las canciones de Black Ties, posiblemente me decantaría por una melancólica balada con una preciosa letra titulada First Day of My Life, el primer día de mi vida. Y es ese mismo tema el que eligió para formar parte de su EP de 2005, Songs I Wish I Wrote, o canciones que hubiera deseado escribir, el australiano Stu Larsen, que consigue, tan solo acompañado de una guitarra acústica, imprimirle, aun si cabe, más tristeza y simplicidad de la que ya de por sí rezuma el tema original. Quizás también ayuda el clima que aporta a la versión el hecho de haber sido grabada en exteriores, por lo que notaréis un ruido de fondo que, bajo mi punto de vista, aumenta su atractivo. Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 6. Continuáis en la sintonía de Laurogeita hamazazpi irratia, escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y bueno, ya que me he puesto a hablaros de mis canciones preferidas de algunos grupos, no puedo dejarme en el tintero la que considero una de las mejores composiciones del grupo de Saint Vincent dels Horts, encabezado por Santi Balmes, Love of Lesbian, y de aquella soberbia pieza que destacaba en su álbum 1999, titulada Allá donde solíamos gritar. Una canción tan potente como delicada, con una letra en la que se mezclan la tristeza y la añoranza a partes iguales. Y a pesar de tratarse de un excelente tema, tan solo un artista se ha atrevido a versionarlo. Se trata de la madrileña Beli Basarte, una de las nuevas voces del indie pop español, que poco a poco, a raíz de autopublicar sus temas en YouTube, consiguió darse a conocer y lograr, en 2017, interesarle a la factoría Disney para que fuese quien interpretase en castellano las canciones del personaje de Bella en la película de animación La Bella y la Bestia. A partir de entonces ha publicado un total de 3 trabajos con temas propios y alguna que otra versión, con presencia en las listas de éxitos y un prestigio en alza. que no sabes dónde he vuelto hoy, donde solíamos gritar. 10 años antes de este ahora sin edad, aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar, todos los versos de Heroes con las faltas de un chaval aún están. Y aún hoy se escapa mi control, problema y solución. Y es que el grito siempre acecha, es la respuesta. Y aún hoy solo el grito y la ficción consiguen apagar las luces de mi negra alerta. Tengo un cuchillo y es de plástico, donde solía haber metal. Y el libro extraño que te echó de párvulos, sus hojas tuve que incendiar. Que separan la caída más brutal, siguen las dos iniciales que escribimos con compás. Ahí están, vertical y transversal. Soy grito y soy cristal, justo el punto medio, cuando tú me repetías que te hundirá y me hundirá. Y solamente el grito nos servirá. Decías es fácil y solías empezar. Continuamos en Original y Copia con el toque de glamour que siempre proporciona una de las voces femeninas más sugerentes del jazz pop. Se trata de la brasileña Karen Souza, toda una experta en adaptar a su estilo de cantar, siempre a medio camino entre el jazz vocal y la bossa nova, cualquier estándar de pop actual, por muy difícil o muy duro que sea el tema original. En esta ocasión, Karen Sousa se recrea con un conocido tema de post-grunge inglés, al que consigue transformar en una elegante balada digna de cualquier sofisticada fiesta de la más alta sociedad. Se trata de Creep, la canción de la banda británica Radiohead, liderada por Thumb York, lanzada en formato single el otoño de 1992 como adelanto de Pablo Honey, su álbum de debut, que vio la luz meses después, concretamente en febrero del año siguiente. Aquel single de Radiohead abrió al grupo la puerta de las listas de éxitos, de la misma manera, o de manera parecida, a la que la versión de Creep, interpretada por Karen Sousa, sirvió en su momento para que la cantante fuese reconocida como una de las mejores voces jazzy del momento. When you were here before, could look in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know it is when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Arañas de Martek, lurra ereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. Larogaita Masaspi irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flow es un divertidísimo tema compuesto e interpretado en 1957 por Huey Piano Smith, que como su propio apodo indica, fue un pianista de rhythm and blues que personificaba la forma alegre y desenfadada de interpretar el rhythm and blues al estilo de Nueva Orleans, y que tuvo un importante papel en el desarrollo del primitivo rock and roll. El curioso título de esta canción hace referencia, en clave humorística, a las epidemias de walking pneumonia o neumonía ambulante, que es como se le llamó, y de gripe asiática que azotaron a Estados Unidos durante 1957 y 1958. Y su letra, que hacía gala de un sentido del humor que conseguía quitar trascendencia a aquellas enfermedades que tuvieron más peso en el fondo en los medios de comunicación que en los hospitales, decía así: quiero brincar, pero tengo miedo de caerme. Quiero saltar, pero las articulaciones no me dan más de sí. El ritmo de la juventud se ha apoderado también de mí. Tengo la neumonía del rock y la gripe del boogie-woogie. 12 años más tarde, en 1969, unos recién nacidos Flaming Groovies, con ocasión de la publicación de su segundo LP, Super Snuff, recuperaban aquel tema que ralentizaban intencionalmente respecto a su ritmo original para imitar el cansancio que produce una buena gripe, a la vez que sustituían el famoso fraseo del piano de Huey Smith por un pegajoso riff de guitarra a cargo de Cyril Jordan. Continúas escuchando Original y Copia en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia, el programa dedicado a las versiones que te acompaña quincenalmente desde este punto del dial. Bueno, comprendo perfectamente que os pueda resultar pintoresco, incluso un poco excéntrico, que la próxima versión que vais a oír corresponda a un conocidísimo tema de Rafael. De todas maneras, en varias ocasiones ya os he dicho que en este programa cabe casi todo, siempre y cuando tenga calidad, y eso, desde luego, no le falta al cover que vais a escuchar seguidamente. Se trata, ni más ni menos, que de Yo soy aquel, la canción que Manuel Alejandro escribió a Rafael para que participase en el Festival de Eurovisión de 1966, en el que, por cierto, el representante español quedaría en la séptima posición de entre 18 participantes, empatado en puntos con Yugoslavia. Pero ¿quién se atreve a versionar, sin resultar cursi, la pegajosa y afectada canción de Rafael? Solo alguien capaz de introducirla con un muro de guitarras saturadas por delante, acompañarla aporreando a ratos las teclas de un piano a contratiempo, haciendo descarados guiños al grunge y llevándola a un crescendo final subrayado por el feedback de la guitarra solista más propio del Britpop más épico que de otra cosa. La banda se llamaba Apnea. Debutaron en 2003. Se recorrieron todas las salas de concierto madrileñas de la época e incluso llegaron a participar en una edición del Villa de Bilbao. Estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Cuando el 18 de mayo de 1980 se conoció la noticia de que Deborah se había encontrado aquella mañana el cadáver de su marido, Ian Curtis, ahorcado colgando de una viga de la cocina, fuimos muchos los que sentimos que ya nada sería lo mismo sin Joy Division. Afortunadamente, un año y medio después, Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris, lo que quedaba de la banda tras la muerte de Curtis, junto con un nuevo miembro, la teclista Gillian Gilbert, publicaban un soberbio LP titulado Movement, que continuaba el camino iniciado años antes por Joy Division. Aquel fue el comienzo de la carrera de New Order y de una trayectoria de lujo que llega hasta nuestros días y que ha proporcionado magníficas canciones que han conseguido hacer estallar las pistas de baile de medio mundo. Uno de los temas más versionados de New Order es el que ahora vamos a escuchar, titulado Bizarre Love Triangle, que incluso ha dado nombre a una banda gallega de indie pop, pero casi todas las versiones que se han hecho de este triángulo de amor bizarro lo han sido en clave de pop electrónico o, en todo caso, como lentas baladas cercanas al indie folk. Pero esta que vamos a oír, interpretada por los londinenses Senen, es toda una excepción. La banda la lleva a un terreno que conoce muy bien y que la dota de un sonido especialmente característico, lleno de paisajes sonoros etéreos y guitarras atmosféricas, debido, en parte, a la influencia de algunas de sus bandas más queridas como My Bloody Valentine, Mogwai o Spiritualized. Os dejo con Senen y Bizarre Love Triangle. We'll be right back. ahora tenés ganas de escuchar bien a la banda junto a ti. Ahora estoy bien. En diciembre soy metálico en el jardín. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Hasta aquí ha llegado hoy Original y copia. Pero, como siempre, una canción más antes del adiós. Además, para dejar un buen sabor de boca, nada mejor que un ska. Un ska a cargo de una veteranísima banda italiana, Los Fastidios, que con sede en Verona, lleva años moviéndose en los ambientes de los colectivos Sharp y Rush, es decir, skinheads antirracistas o skinheads socialistas y anarquistas. Cantan en italiano, en español, en inglés y en francés, y basan su repertorio en canciones que defienden la igualdad, el socialismo, la lucha contra la discriminación, el antifascismo y los derechos de los animales. En este caso se trata de la versión contenida en su álbum de 2007, un álbum llamado Añejo 16 años, y es, como os decía, un cover de un conocidísimo tema reivindicativo, publicado en 1983 por los británicos Angelic Upstarts y titulado Solidarity. Una canción compuesta en homenaje a los obreros de los astilleros polacos que en aquellos primeros años 80 le echaban un pulso al corrupto régimen del mariscal Jaruzelski. Desgraciadamente, aquella iniciativa obrera, en principio autogestionaria y que pretendía ayudar a la democratización del país, acabó abriéndole de mala manera las puertas al neoliberalismo más agresivo. Pero bueno, eso es otra historia. Os dejo con ellos, Los Fastidios. Hasta el próximo programa. Mondo pasa. Smile. this war can't fight. To make us stand.